Seguimos en este Enredando las Mañanas de viernes, donde estamos compartiendo materiales de todos los colectivos o gran parte de los colectivos que hacemos este Enredando las Mañanas. En este caso vamos a escuchar la entrevista que le realizaban el miércoles 15 de abril los compañeros de Ley y Desorden, programa de abogados en cooperativa que se emite por FM La Caterva los miércoles de 17 a 19, Antonio Roseló, integrante militante de la Asociación Gremial Docente, en el marco del paro que estuvieron realizando los docentes universitarios toda esta semana que termina hoy, reclamando por condiciones dignas de trabajo. Así que ahí vamos con la entrevista de Ley y Desorden a Antonio Roseló. Estamos comunicados con Antonio Roseló. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Habla Alejo y estamos con Mariano y Ana en el piso de Ley y Desorden por FM La Caterva. Alejo, Mariana y todos los oyentes, les dejo un gran saludo. Bueno, muchas gracias. Nos comentaba nuestra compañera Alejandra Bernat, porque este programa de radio lo impulsamos desde nuestro espacio de cooperativa, que se llama Voz en Cooperativa. Nos comentaba nuestra compañera Alejandra Bernat un poco cómo viene la situación en relación al paro que están realizando hace varios días. ¿Podrías ubicar por ahí un poquito mejor a la gente que no conoce sobre el reclamo? Cómo no. Mira, los docentes universitarios somos el único sector del Estado Nacional que no tenemos un convenio colectivo de trabajo. Esta es una primera excepción que tenemos, siendo el mayor número de trabajadores que dependemos del Estado Nacional, 150.000, y que no tenemos aplicado hasta este momento ni los convenios internacionales, ni la 14250 que tiene 60 años, ni la Constitución Nacional. Ninguno de estos derechos nos corresponde a nosotros y por eso no tenemos estabilidad laboral. Y vivimos en lo que llamamos el paraíso de la flexibilidad laboral del Estado Nacional después de la segunda década ganada. Este es uno de los puntos centrales que nos lleva a la lucha. El segundo es el salario. Mientras que todos los docentes de todos los niveles, tanto a nivel nacional como en las provincias, discuten sus salarios en marzo, a nosotros el gobierno nacional nos quiere imponer discutirlos en junio. Y esto nos hace soportar un congelamiento salarial desde noviembre hasta julio, que en esta economía inflacionaria los docentes le decimos que no. El tercer motivo es, al igual que el resto de los trabajadores de la Argentina, el impuesto al salario, ¿no? Al que es afectado alguna de nuestras categorías que tienen máxima antigüedad y máxima dedicación laboral. Con lo cual esto es una exención, una confiscación del bajo salario que ya tenemos, porque como todos sabemos se aplica el impuesto al salario desde el salarios que no cubren el costo de la canasta familiar, que según nuestras estimaciones supera los 18.000 pesos a este momento. Estos tres motivos nos llevaron a un paro nacional en 28 universidades que integran a 80.000 docentes por una semana, desde el lunes 13 hasta el sábado 18, y estamos en pleno desarrollo de la medida de fuerza nacional. En la UBA el impacto ha sido terrible y más de 7.000 docentes se han sumado a las distintas acciones de paro. Hemos cortado las calles, dado clases públicas, hecho paro, manifestaciones, movilizaciones, y en estas movilizaciones nos hemos encontrado llamativamente en un gobierno democrático y en su supuesto llamado a paritarias con los vallados en el rectorado de la UBA y los vallados en el Ministerio de Educación. Pero hoy fundamentalmente queremos utilizar estos minutos que vos nos das con mucha deferencia para hacer una denuncia al señor Alberto Scioglione, que ha prohibido la entrada de nuestros delegados paritarios a una reunión a la que fuimos convocados por escrito nuestro sindicato para empezar hoy la apertura de la discusión salarial, y hemos sido excluidos con un solo argumento: que nosotros estamos en huelga. El ministro de Educación, a 30 años de democracia, ha desconocido el derecho de huelga que tenemos los trabajadores. Cuando nosotros anunciamos este paro con un mes de anticipación y cuando fuimos convocados a esta mesa regularmente y con esto, y no nos han dejado pasar y nos han puesto la policía y la fuerza de seguridad para evitar el ingreso de nuestros tres paritarios a la negociación salarial. Una cosita, Antonio, déjame interrumpirte un minutito, porque la verdad me parece importante para destacar esto. O sea, el propio Ministerio de Educación, ante las medidas de lucha que ustedes están llevando adelante, justamente en defensa de todos los puntos que vos estás planteando, el propio Ministerio de Educación intenta vedarles el ingreso a la paritaria porque ustedes están reclamando por eso. Exactamente, esa es tal cual la situación que está, y habiéndonos convocado ellos por escrito y a sabiendas de que estábamos en huelga. Bien, o sea, no es que lo declaramos salvajemente. Claro, o sea, el Ministerio, digamos, a través de uno de sus representantes en forma administrativa, derogó la Constitución Nacional. Exactamente, eso es lo que ha sucedido hoy. Interesante. Una pregunta, ¿fue el propio ministro? No, no creo que fue. Mandaron a un funcionario. Él hablar por teléfono con nuestro representante. Y una pregunta. La policía estaba presente, la delegación de la Policía Federal en el Ministerio, impidiéndonos en la entrada de nuestro representante. Labramos acta frente a escribano porque vamos a hacer la denuncia penal ante la OIT y hemos exigido al Ministerio de Trabajo su inmediata intervención para ser incluidos en la paritaria. Bien, perfecto. ¿Podrías decirnos, aunque sea por lo menos brevemente, cuáles de los sindicatos, cuáles fueron los paritarios de qué sindicatos que aceptaron? Bueno, los que aceptaron ingresar, y no nos sorprende lo más nada, son por ejemplo los de Cetera y UGA, que han firmado ese vergonzoso acuerdo salarial a nivel nacional para el resto de los niveles por el 27,22%. O sea, una pérdida de 13 puntos en relación a la inflación del año pasado, que superó el 40%. Bien, y esto es en consonancia también con la exclusión que, digamos, producto de la lucha que vienen llevando adelante desde la AGD UBA, es la misma exclusión que el año pasado el Ministerio lo quiso llevar adelante con todo el tema de la firma de los convenios y todo eso, ¿no? Exactamente. La UBA ha decretado, discúlpame si el resto de la audiencia no entiende, pero se ha decretado la República de la UBA. Y violando la Constitución Nacional, al igual que lo hizo hoy el Ministerio de Educación, se ha retirado de las convenciones colectivas de trabajo y no está dispuesto a firmar ningún acuerdo paritario. Una cosa loca, y se paran en la supuesta autonomía universitaria para no aplicar la legislación previsional y laboral que rige en la Argentina. Bien, una locura, digamos, lo que están planteando. Es realmente una locura. Nosotros defendemos la autonomía universitaria para como libertad de cátedra e investigación académica, no para que no apliquen las leyes de la Nación y la Constitución Nacional. Por supuesto. Aparte de esto, se da en el marco del reclamo que tienen planteado una carpa docente frente al Ministerio, ¿no? Bueno, estamos en la carpa, pasamos hoy más de 500 docentes por la carpa. En este momento está deliberando nuestra Asamblea General para dar mandato a nuestros congresales, a la Federación Nacional. Está deliberando desde las 8 de la mañana para justamente mostrarle al Ministerio nuestra voluntad de negociación y de llegar a un acuerdo. Y ellos, teniendo acá la carpa enfrente del Ministerio, nos ve por la ventana el señor Ministro, la pusimos enfrente de la ventana de su despacho, es que nos prohíbe el ingreso, una cosa de loco. Bien. ¿Cómo en este momento ustedes van a tener una asamblea entonces, no? Estamos teniendo una asamblea en este momento. Bueno, la verdad que es un saludable ejercicio de las libertades democráticas y los derechos sindicales, por supuesto, que ustedes frente a esta medida antidemocrática y represiva del Ministerio de Educación puedan ver cuál es el próximo paso para seguir reclamando en función de los temas paritarios que tienen pendientes, ¿no? Yo te agradezco esas palabras y no solo las hacemos por esto, sino que lo hubiéramos hecho, hubiera sido la oferta que nos hiciera el Ministerio, porque nosotros la ponemos a consideración de los trabajadores para su aceptación, su rechazo y los pasos a seguir. No la toma nuestra comisión directiva en forma autónoma de la Asamblea General del Sindicato. Muy bien, una preguntita, Antonio. ¿Cuánto se cree que es la cantidad de docentes que en este momento están brindando clases en toda la Universidad de Buenos Aires? Y nosotros creemos que es menos de un tercio, dado las evaluaciones, y te digo el recorrido que hicimos hoy, y no te lo digo por vos, lo digo para cualquier oyente que lo quiera verificar, entren en el Facebook de AGD y van a ver la cantidad de cortes, clases públicas, aulas vacías que publicamos para que todo el mundo crea lo que sabe el Ministerio, que le ha dolido y por eso nos ha excluido de la negociación. Un paro contundente que, por ejemplo, en Misiones ha llegado a más del 90% y hoy el Buenos Aires, el Pellegrini, colegios emblemáticos de todo el país, están cerrados porque están adheridos totalmente al paro. Una pregunta, Antonio. Yo te preguntaba en relación a la cantidad de docentes que están en relación a la prensa con la UBA. Hoy serán 3.000 docentes. Yo no me voy a negar que hay compañeros que están dando clase, ¿no? Es verificable también como es verificable en nuestra vida, pero nosotros hemos pasado más de 7.000 por la medida de fuerza en estos 3 días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ramiro? No solamente eso, Ramiro, sino los que están contratados, tercerizados por las universidades, son los que le hacen facturar en el marco de esa tercerización, tercerización. Mirá, mentirosa, ¿no? Eso que vos decís es gravísimo. Hay gente que está contratada hasta por un mes en las universidades, digo, ¿no? Con el monotributo, violando toda la legislación laboral, pero vos sabés que hay algo aún más grave, la gente que paga por ir a trabajar, que son los famosos ad honorem, que pagan su viático, pagan su capacitación, pagan sus materiales y dan clases sin cobrar un sueldo, y los tiene reconocido la UBA en su estatuto, la calidad de ese docente. O sea, existe el trabajo esclavo en la UBA. Esto, bueno, a las presiones te das cuenta, a las que están sometidos estos compañeros por carencia de estabilidad, por tener contratos de hasta un mes o de un cuatrimestre, y aquellos que trabajan hasta de favor son presionados por aquellos que son, que apoyan a las camarillas gobernantes en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, son forzados a ir a trabajar, no tienen libertad de elección. Es por eso que nosotros realizamos piquete y corte, como lo hacemos en todos los paros generales, porque son los más desprotegidos y no tienen ni derecho a la sindicalización. Indudablemente, y además, digamos, esta creación que de los centros de idioma, centros de lengua, que lo único que hacen, digamos, seguir precarizando docentes en idiomas, docentes en oficio, en determinada cantidad de cosas, digamos que les cercena la capacidad de libertad, del ejercicio de la libertad sindical, y no les ampara ningún tipo de derecho laboral. En relación a lo que vos estás diciendo, porque la justicia nacional lo que establece, digamos, que no es la justicia laboral no es el ámbito para dirimir esto, cuando los compañeros están en evidente relación de dependencia. No los ampara el estatuto, no les ampara la legislación laboral, están absolutamente desamparados y nadie los defiende, ¿no? Bueno, primero, ratifico en 100% lo que vos dijiste, y solo voy a utilizar un ejemplo que estuvo de moda en estos meses desde la crisis del aparato de inteligencia del Estado, donde incluso en la UBA fue echado el vicerrector Richarte por ser un agente de la CIDE, ¿no? Pero que tiene que ver con la crisis de la justicia. Como parte de la justicia es integrante de las camarillas gobernantes de la UBA. Y, por ejemplo, si hay algo sistemático en el fuero laboral, es que nos rechazan la demanda y nos mandan al contencioso administrativo, donde se encuentran los propios titulares de cátedra que nos esclavizan con el salario con el trabajo precario y el trabajo de honorem. Es una cosa de loco, fallan a sí mismos, se fallan a su propio favor. Sí, claro. Bueno, Antonio, la verdad que nosotros ahí pudimos ver a través del Twitter, digamos, de Santiago Gándara, pudimos ver algunas imágenes de cómo es la concentración y la carpa en la misma medida que está ahora en este momento, y tenemos una compañera que nos está comentando un poco la situación, una compañera cooperativa y también del programa de radio, que es docente del CBC, en donde también hay una problemática específica, ¿no?, que la UBA está queriendo llevar adelante un ajuste. Bueno, mira, vamos a poner las cosas por su nombre. El ajuste es la palabra popular en este país, que sobrevivimos hace 40 años las crisis económicas y la disminución de los derechos laborales y económicos de los trabajadores. Lo que está viendo es algo peor. Ellos lo toman como una bolsa de saqueo. El CBC es la unidad más grande, tiene alrededor de 6.000 docentes, ¿no?, rentados, y lo que están tratando de hacer es sacarle designaciones a los docentes, porque como están precarios, interinos, sin estabilidad, sacarle designación a los docentes que están y dárselo a los amigos del nuevo gobierno que hay en la UBA, una coalición entre el PRO, el kirchnerismo y el UNEN residual, o el radicalismo, como quiera llamarlo, que están unidas al gobierno y quieren tomar los cargos docentes, sacárselo a los que llevan trabajando 30 años, gente que está por jubilarse, sacarle el cargo porque no tiene estabilidad y esto. Y esto llevó a una lucha de un mes y medio en el CBC, donde hemos logrado rescatar más de 200 puestos de trabajo con la movilización, las asambleas y el paro de más de 4 días, aparte del paro de esta semana que realizamos, hasta lograr la conquista de que todos los compañeros que tenían designación fueran nuevamente redesignados. Bien, bueno, la verdad que es interesante hablar con un representante de un sindicato que está dando y está llevando adelante muchas luchas, ¿no?, por todos los temas que están en insuficiencia tanto del Ministerio de Educación como de parte de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿no? Antonio, la verdad te agradecemos la comunicación, fuiste muy claro y nos volvemos a comunicar porque estamos siguiendo el tema de la lucha de los docentes universitarios desde el año pasado. Nosotros les agradecemos el espacio y les agradecemos que reconozcan en la GDUBA que nuestro sindicato, un sindicato democrático al servicio de los trabajadores, pero sobre todo para todos los escuchas, que defiende la educación pública y gratuita en el nivel superior para todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo grande. Un abrazo para usted. Estuvimos en comunicación hasta recién con Antonio Rosselló, miembro de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires.